Hola, soy Silvia Vergel y voy a leer una historia de los pronombres. Había una vez la reina de los pronombres. A ella le gustaban los pronombres, por eso es la reina de los pronombres. La reina decía siempre los pronombres. Empezaba yo, nosotros, nosotras, tú, usted, vosotros, vosotras, ustedes, él, ella, ellos, ella. Nunca paraba hasta que aprendió a decir frases. Yo tomo sopa, nosotros jugamos al fútbol, nosotras somos ricas, tú eres guapo, usted está elegante, vosotros estáis comiendo, vosotras sois estudiosas, ustedes sois divertidos, él está ahí, ella es alta, ellos son golosos y ellas son bajas. Cuando se lo contó a sus padres, se pusieron muy contentos. Y desde aquel momento, la reina empezó a decir frases. Fin.